Vamos a seguir con el Evangelio de acuerdo a Marcos que hemos estado ya viendo desde hace tiempo, desde el principio, que interrumpimos ahora en Semana Santa. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de la vida de Jesús de acuerdo a Marcos, este evangelista. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, porque es un tema complicado. Hablaba con mi esposa y decía, cada vez que lo leo tengo más preguntas en vez de más respuestas y volví a leerlo y salían más preguntas y probablemente voy a hacerles preguntas a ustedes para dejarlos con duda, a ver si le echan una leída y podemos comentarlo después. Pero vamos a pedir que Dios sea quien nos guíe en este momento. Padre Santo, venimos delante de ti porque tú eres un Dios todopoderoso. Porque solo tú mereces la honra y la gloria, Padre. Porque todo se sujeta a tu voluntad, a tu palabra, a tus designios. Y porque todo eso está hecho con sabiduría y con amor. Para tu gloria, Señor, y para nuestro beneficio. Te pedimos que nos guíes, Señor, en este tema, en este mensaje que es algo complicado. Que me ayudes a poder expresarlo de una manera que sea constructiva para la iglesia, que traiga honra y gloria a tu nombre, Señor, que sea pegado a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el texto se encuentra, como ya lo leímos, en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Es un texto que normalmente lo conocemos como el endemoniado Gadareno. Hace rato salió ganadero y no me lo puedo quitar, Gadareno. Es un tema, como yo lo he mencionado, difícil porque, digamos, está fuera de la experiencia de la mayoría de nosotros, y yo me incluyo en esto. Al mismo tiempo, hay mucha información, hay muchas personas que lo malinterpretan. Y entonces están viendo a Satanás y al diablo en todas las cosas. Pero vamos a acercarnos a nuestro texto, vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Es un largo, como ya lo dije, si lo leemos con cuidado, de seguro vamos a tener muchas preguntas. Preguntas como, ¿por qué Jesús le hace caso o responde afirmativamente a las peticiones de los malos, que en este caso fueron los demonios, y de la gente que le dice que se aleje? Y le contesta negativamente a la persona que le pide estar cerca de Jesús. Es una de las preguntas que surgen. ¿Por qué? Otra de las preguntas que salen es, ¿existe entonces la posesión demoníaca de los animales? ¿Por qué es lo que pasa con los cerdos? Y un sinfín de preguntas. La palabra que con más frecuencia se usa en este texto es rogar, rogar. Le rogaba que los mandara, que no los mandara, que le rogaba que se quedaran, le rogaba que se fuera. Es un texto muy, muy rico y tenemos poco tiempo, entonces vamos a enfocarnos en lo que me parece que es el tema principal, y es cómo vamos a responder a Jesús. En la historia, como la mayoría de nosotros sabemos, de un hombre que está poseído por demonios y este tema espiritual de demonios y de ángeles ha dividido muchas veces a las iglesias, a la opinión de las iglesias, al público en general, y hay dos extremos que son, me parece, negativos. Un extremo es el de la negación, el del escepticismo, el que decimos, no, eso ya pasó. Seguramente era una persona que estaba mal de la cabeza, que tenía problemas, psíquicos o psicológicos, mejor dicho. Y que bueno, en esa época en la que vivía Jesús, pues no había el avance de la ciencia, entonces vivían en una época oscura, llena de supersticiones. Otros van a decir, no, son historias que la iglesia y los hombres crearon para dominarnos y llenarnos de miedo, son historias inventadas. Eso lo cree pura gente ignorante, nosotros que estamos estudiados no lo creemos. Muchas de este tipo de razonamientos son frecuentes escucharlos. Alguno de ustedes probablemente los ha escuchado o también lo ha dicho. Entonces, lo que hacemos es negamos una parte espiritual, una dimensión espiritual que la Biblia con frecuencia nos está recordando de ella. Dios es espíritu, creemos en el Espíritu Santo. Entonces, no podemos tan sencillamente, no podemos sencillamente decir, eso no existe, eso es para ignorantes, eso pasó y y no es verdad. Pero el otro extremo es también igual de nocivo. Es un extremo en que la gente se ha centrado tanto en los demonios, en el poder de Satanás, que en todas partes ve demonios. Yo tenía un amigo, cuando íbamos a otra iglesia, que empezó a meterse mucho en esto, y una vez estando en un culto me dijo, estoy viendo dos demonios a cada lado del pastor que está dirigiendo. Y, no podía creerlo, o sea, todo tenía demonios, las sillas tenían demonios, los focos tenían demonios, y todo parece estar lleno de demonios, cuando la Biblia nos habla de los demonios, pero no nos habla de una posesión tan exuberante, tan notoria de Satanás. Estamos en un mundo caído, todo está manchado por el pecado, sí, pero eso es diferente a que todo esté lleno de demonios. Hay gente que cree que los demonios, por ejemplo, yo digo una cosa y hay un demonio entre mi boca y sus oídos que distorsiona de alguna forma las palabras para que ustedes malinterpreten lo que yo estoy diciendo de buena voluntad y entonces terminemos en un conflicto. Hay personas que piensan que ver algún programa de televisión o comprar ciertos artículos son están relacionados con cosas del demonio. Hay productos que la gente decía, no, es que eso, los dueños son satánicos, entonces no hay que comprarlos. Y la verdad es que muchas veces son más rumores que cosas verdaderas, muchas veces es más el folclore, el miedo, la ignorancia, en este caso sí, la ignorancia de lo que dice la Biblia acerca de las cosas. Entonces, por un lado, la gente rechaza y por otro, se centra tanto en la vida de Satanás, de lo que puede hacer Satanás y los demonios, que nos olvidamos que nuestro centro es Jesucristo. Nosotros vivimos para Jesucristo, no vivimos para tener miedo a los demonios o para estar luchando con los demonios. Nuestro trabajo, dice la Biblia, es honrar y dar gloria al nombre de Dios. Entonces, cuando estoy pensando que los demonios están aquí afuera, como en la película Harry Potter, así volando alrededor de nuestro edificio, tratando de atacarnos porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada, estoy quitando el foco, mi mente y mis intenciones de alabar a Jesús por concentrarme en algo que solamente mi imaginación está creando. Y las dos cosas han hecho que el mundo espiritual caiga en descrédito. Sí, porque cuando una persona que es escéptico escucha algo así, dice, ¿cómo voy a creer en eso? ¿Cómo? Es totalmente ilógico. Y la verdad es, esta semana me dediqué a ver en YouTube y a buscar exorcismos. Y había unos que eran bastante reales, y había unos que uno le daba risa y dije, ¿cómo puede la gente pensar eso? Había uno que decía literalmente, el demonio sale en forma de una serpiente pitón de Armando, creo que se llamaba el muchacho, espero que nadie se llame Armando. Y por 10 minutos me quedé viendo a una congregación saltando, tres personas tiradas, un chico revolcándose, y yo con la vista fija, a ver, ¿a dónde va a salir? ¿Será cierto? Terminó, se levantó el chico, lleno de tierra, de polvo, y se fue. Y le decían, ven, ven, ven. Y yo dije, con razón la gente ya no cree en el cristianismo. Con razón la gente no cree en un mundo espiritual cuando se toma tanto a este tipo de juegos, a este tipo de manipulaciones. A otro señor que se llama Rob Larson. Él, si ustedes tienen $295 en una tarjeta de crédito, pueden contactarlo vía internet y les hace un exorcismo vía internet. Y uno dice, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Por eso la gente no cree. Entonces tenemos que volcar nuestro conocimiento, volcar nuestro estudio a lo que dice la palabra y confiar en lo que dice la palabra de Dios. Los que creen que todo lo malo es cuestión de los demonios, las enfermedades, recordemos que, por ejemplo, para citar un caso, Dios fue el que mandó las 10 plagas a Egipto. Dios dijo que así sea, y Dios lo envió. Entonces, no todo lo que sucede malo es causa de un demonio. Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y lo voy a castigar por eso. Y también es un tema teológico profundo, que no nos vamos a entretener, pero Dios puede ser dos cosas, Dios es la causa principal o Dios permite que Satanás lo haga. Pero si permite que Satanás lo haga, siempre está limitado por el poder de Dios. Recordemos lo que pasó con Job. Dijo, sí, sí puedes hacerlo, pero no toques su vida. Entonces, Dios pone límites y el que tiene la última palabra siempre va a ser Dios. No va a ser Satanás. No voy a ser yo tampoco. Es Dios el que pone los límites a lo que Satanás y los demonios hacen, es lo que nos muestra la Biblia. Entonces, como he dicho, estos dos extremos hacen que la gente no crea, cae en descrédito la palabra de Dios, los cristianos caemos en descrédito y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener un entendimiento informado de lo que dice la palabra de Dios acerca de este mundo espiritual. La Biblia fue hecha para que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús y que le entreguemos nuestra vida. Por eso la Biblia habla mucho más de Jesús que de los demonios. No vamos a encontrar mucha. Cuando digo hay que estar informados, hay que estar informados en la medida en que la Biblia nos lo revela, porque es un mundo que no conocemos. Y la Biblia, vamos a encontrar Biblias satánicas, es cierto, y yo les recomendaría que no lo hicieran. Conozco personas que lo han hecho. El papá de un amigo se suicidó después de meterse mucho en el estudio de los demonios. Era pastor y terminó suicidándose. Entonces, hay información, hay mucha información, porque es un mundo real fuera de la Biblia. Yo les recomendaría, busquemos lo que hay en la Biblia. También aprendamos de personas que sepamos que su vida cristiana es íntegra, que no están inventando cosas. Y escuchemos como segundo nivel, como experiencias, no ponerlos al nivel de la Biblia. Entonces, hay poca información, la información la tenemos que trabajar de esta manera y vamos a acercarnos de esta forma al texto. Esa era una introducción un poco larga, porque bueno, voy a hablar de un tema que si bien está en la Biblia, no es un tema del cual se hable mucho, no hay muchos detalles, pero hay, sin embargo, cosas que podemos aprender. Dice la palabra de Dios, simplemente para que entremos sin miedo a este tema, dice que Dios y Jesús es el centro de nuestra alabanza y que Jesús, perdón, que es más grande, me equivoqué, dice Primera de Juan 4:4, que es más grande el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. Entonces, no tenemos que vivir con miedo, tenemos que estar conscientes de que existe. Si alguna vez nos toca enfrentarnos a este mundo espiritual, yo ruego que cuando menos yo esté preparado. Una vez me pasó, una vez en la vida me pasó en Panamá, después les cuento, dos veces me pasó en Panamá. Y sí me dio algo de temor. Gracias a Dios no fue nada serio, pero hay que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a enfrentar este mundo como viene. No andar buscando a los demonios, sino estar en donde Dios quiere que esté, alabando y bendiciendo su nombre. Debemos nuevamente conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús vamos a tener una vida que agrade a Jesús, vamos a imitar a Jesús, y cuando imitemos a Jesús vamos a estar luchando ya contra esta dimensión espiritual, este mundo espiritual. No tenemos que estar saliendo con... Conozco gente que ora todas las mañanas y se pone simbólicamente la armadura del cristiano para salir a batallar con el mundo de los espíritus. La Biblia dice, Jesús dice, imítenme a mí. Pablo imitaba a Jesús y dice, imítenme a mí. Los primeros cristianos fueron llamados cristianos porque eran cristos chiquitos, le decía la gente. Es lo que literalmente quiere decir, imitaban a Cristo, no andaban luchando contra mundos invisibles. Que existen, pero que no era el foco del cristianismo, no sigue siendo el foco del cristianismo. Tengo poca experiencia en este tema. Una vez, creo que ya lo he comentado, cuando estaba en Panamá llegué a un pueblito. Y me dijeron, una señora llegó y me pidió que orara por su hijo porque estaba endemoniado. Yo la verdad, me dio bastante miedo porque dije, yo no conozco nada de esto. Traté de evitar ir a su casa, yo poniéndole pretextos. No, pero es que fíjese que tengo que regresar. No, nada más, venga por favor un ratito. Y yo, no, por favor. Empecé a preguntar, La verdad es que honestamente mi primera reacción fue escepticismo, entonces le pregunté cuáles eran las cosas por las que ella creía que su hijo estaba endemoniado. La verdad es que sigo creyendo que no estaba endemoniado, porque ella decía que se levantaba en las noches, que salía, llegaba lleno de lodo, oliendo a frutas y luego que tenía dinero. Y yo como que no tenía una historia muy coherente, o sea, como eso no me parecía una posesión, me parecía más bien que un chico que andaba de sonámbulo y viviendo en el campo obviamente pues iba a ensuciar, pero bueno, fui con mucho miedo. Cuando hablé con el chico parecía normal, oré por él. Cuando vi a su mamá 3 meses después me dijo que estaba bien el chico, que nunca, que no le había pasado nada. Yo oré, o sea, todo el tiempo desde que estaba caminando al rumbo de la casa de esta señora iba orando: Señor, tú protégeme porque yo no tengo experiencia en esto, que tu Espíritu Santo esté conmigo. Es mi única experiencia. Otra más tuvimos Janelle y yo cuando andábamos en nuestro viaje en bicicleta. Pedíamos asilo en las iglesias siempre que llegábamos a alguna ciudad, algún pueblo, tocábamos y nos permite dormir en la iglesia. Y una vez llegamos a un pueblito, que no recuerdo ahora su nombre, y pedimos que nos dejaran. Primero buscamos una iglesia y nos mandaron a una iglesia que resultó ser una iglesia espiritista. Y yo me acuerdo que cuando iba subiendo las escaleras, yo no sabía bien exactamente qué era, pero yo sí sentía así como, algo está mal, así como, que no es una iglesia como en todas las que hemos estado, ya íbamos como la mitad del viaje. Ya después salimos, gracias a Dios no había nadie, encontramos otra iglesia y nos dijeron, no, esa es una iglesia espiritista. Y yo, gracias a Dios que no había nadie. Pero es todo lo que tengo. Entonces, se los digo para que, si alguien tiene más experiencia en esto, disculpe a lo mejor mi ignorancia, pero voy a centrarme en lo que dice el texto. La primera parte del texto describe el encuentro entre Jesús, que es totalmente santo, que es totalmente puro, y un demonio, y una persona que está poseída por un demonio, que al final resultan ser muchísimos demonios, y que el demonio no representa la maldad, el demonio es la maldad. El demonio no representa la impureza, el demonio es la impureza, contrastado con la vida de Jesús. Y dice el texto, dice, cruzando el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos, respondió. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Y como en la colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Son los primeros 13 versículos. La descripción es terrible. No sé si logramos captar la inhumanidad de esta persona. Había dejado de ser un ser humano casi casi. Es desgarradora la situación de este hombre. Un hombre que es incapaz de vivir una vida normal, o casi normal, medianamente normal. Vive entre los sepulcros, entre las tumbas, un lugar donde hay muertos. Se la pasa gritando y gimiendo, dice que todo el día y toda la noche no descansa. Se lastima él mismo con piedras. Tiene una fuerza tan desmedida que rompe las cadenas y los grilletes con los que lo han intentado atar. Lucas agrega en su descripción que además está desnudo. Y por lo que dice Marcos al final, que estás vestido, sentado delante de Jesús, podemos afirmar que efectivamente estaba desnudo. Este hombre está en esta situación porque está poseído por demonios, por una legión de demonios. Una legión, en números exactos, es 6,000. Los estudiosos debaten si eran 6.000 demonios o si la palabra legión simplemente era una palabra simbólica de muchos demonios. Lo que podemos estar seguros que eran que muchos, muchos demonios en una sola persona. Parece un caso muy extremo de posesión demoníaca. Y bueno, este es el hombre que está frente a Jesús, que sale corriendo desde las tumbas. Yo nada más lo cuento, hasta se me levantan los pelitos del cuerpo, nada más de imaginar la desgarradora imagen de este hombre, ¿no? Aparentemente tenían un demonio portavoz, un demonio que hacía que hablaba por todos los demás, y este es al que se dirige Jesús. La razón por la que me llega tanto es porque cuando íbamos a acampar a Michoacán, los que fuimos a Las Pilas alguna vez, estábamos entre las montañas, entre la sierra, y algún tiempo me acerqué a la directiva, pues fui parte de la directiva, y me tocaba en las noches salir a caminar simplemente para ver que todo estuviera normal, que no hubiera nada. Que generalmente no había nada, había algunos coyotes que se acercaban, no muchos, porque hacían ruido los muchachos. Pero una vez íbamos caminando un amigo y yo, y a lo lejos vimos una luz de fuego, de fogata. Y la verdad es que no había casas por esa zona, estaba la peña. Y sí, pues nos entró algo de miedo, todavía no había, no estaban los narcotraficantes tan fuertes, había gente que sacaba leña. Pero pues la verdad es que sí me dio miedo, ¿no? Estás en el campo y es probable que la otra persona venga armada. No había camino por allí, y nos preguntamos qué podría estar haciendo una persona por allí o unas personas. Entonces nos acercamos con cuidado, era parte de nuestro trabajo. Nosotros no teníamos así absolutamente nada con qué defendernos más que correr, gritar, probablemente agarrar una piedra. Y cuando llegamos, yo creo que íbamos haciendo ruido y encontramos la fogata sola. La apagamos para que no se fuera a hacer un incendio y nos regresamos. Esa noche casi no dormimos porque teníamos miedo. Teníamos miedo que algo fuera a pasarle a las personas, pero también, pues, ¿quién podría estar rondando el campamento? A la mañana siguiente fuimos al pueblo, Apuzio de Juárez se llama el pueblo, y preguntamos y comentamos esto con la gente de la panadería, y nos dijeron, es Don Juan. Y yo, pues qué bueno que es Don Juan, ¿y quién es Don Juan? Resultó que Don Juan era una persona que había perdido a su esposa, se había emborrachado hasta más no poder, a tal grado que perdió el juicio, el señor estaba loco ya, Don Juan. Y tenía muchos años loco, era la primera vez que se acercaba al campamento. Pero Don Juan, más o menos nos lo describieron y después lo corroboré, pero Don Juan era una persona chaparrita, un poco más pequeña que yo, delgado, una barba que medio le salía, hay gente que no le sale mucho la barba, sí la tenía larga, pero no le salía muy bien. Era ciego, le faltaba un ojo, era chimuelo, le faltaban varios dientes de enfrente y los que tenía, el resto estaba amarillo. La ropa que traía estaba sucia y desgarrada, olía a orines y no podía tener una conversación con una persona. Quedamos tranquilos cuando supimos que era pacífico, pero ¿qué creen? Nos los encontramos de regreso mi amigo y yo en el camino. La verdad es que nos espantó. O sea, a pesar de todo lo que sabíamos de Don Juan, que no estaba, o sea, simplemente que era una persona loca, pacífica, nos llenó de espanto. Así como le hablamos, le damos la vuelta, viene armado, trae machete. Y viendo a una persona que no está poseída, estar en esas condiciones, y compararla con la persona que se encuentra a Jesús, debe ser súper imponente. Yo en realidad digo, Dios evita que podamos encontrar este tipo de situaciones. Cuando menos lo pido yo, ¿no? Y a mí me daría terror tener que estar. Sé que Dios me protege, pero preferiría y prefiero y sigo orando porque Dios no me libre de esta experiencia. Bueno, esta persona con esta vida tan, ni siquiera tengo una palabra, tan desgarradora, se encuentra con Jesús, sale de los sepulcros y dice que se postra delante de Jesús y le empieza a rogar que lo libere. Es interesante que los demonios reconocen quién es Jesús porque le dicen Jesús, Hijo de Dios Altísimo. La gente generalmente ha estado rechazando a Jesús, no sabe quién es Jesús. Es más, cuando Jesús dice que Él es Hijo de Dios, la gente se desgarra las ropas, pero los demonios sí saben quién es Jesús. Hay una conversación interesante nuevamente entre los demonios y Jesús. Jesús les dice que salgan de la persona, ellos saben que no tienen otra opción más que obedecer a Jesús, lo único que le piden es, no nos mandes lejos de esta región. La versión que dice Lucas dice, no nos mandes al abismo todavía. Entonces podemos más o menos interpretar, no es que estuvieran aferrados a esa región geográfica, sino que no querían ser destruidos todavía. En esta región quizás física del mundo, de la creación. Entonces, le piden eso a Jesús, y Jesús accede, después de haberle dicho que son que son muchísimos. Y el contraste que encontramos entonces es ahora un hombre, dice Marcos 5:15, un hombre vestido, sentado y en su sano juicio, a los pies de Jesús. Contrastado con la persona que describe en los primeros versículos. Y esto nos lleva también a ver que la historia previa fue muy similar. Jesús venía en el lago con sus discípulos, hay una gran tormenta, un momento de caos, Jesús se levanta, habla y hay calma. Es muy similar. El momento de caos terrible, Jesús habla y se calma. Y esto nos lleva a nosotros. Nosotros, cuando no hemos recibido al Espíritu Santo, cuando no somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, no estamos sellados con el Espíritu Santo. No quiere decir que estemos poseídos, pero estamos más expuestos a las acechanzas del diablo. Y no, nuevamente, no quiere decir que estamos poseídos. La gente que no es cristiana no está poseída, la mayoría. Hay unos que sí, la mayoría no. Pero cuando no tenemos el sello del Espíritu Santo, estamos expuestos a las opresiones del diablo. Y nuestro encuentro con Jesús es muy similar a la de esta persona en una escala mucho menor. Nuestra vida, antes de conocer a Jesús, cada uno la conocemos, cada uno tenemos nuestra historia, pudo haber sido muy moral, pero sabíamos dentro de nosotros que algo faltaba, y cuando encontramos a Jesús, nuestra vida cambia. Debe cambiar, no puede quedarse igual. Y muchos de nosotros puede que hayamos sido muy morales, y que pensemos que la vida no fue que nunca fuimos tan malos como eso, pero escuchen lo que dice el profeta Ezequiel, describiendo al pueblo de Dios. Y cuando habla del pueblo de Dios, también nos podemos inscribir nosotros. Dice, este es Dios hablando al pueblo de Dios. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. Te vi a ti revolcándote en tu propia sangre. Esa es la forma en que Dios nos ve cuando no somos sus hijos. Una cosa repugnante. Entonces, cuando hay este encuentro con Jesús, personal, directo, debe existir un cambio radical en nuestras vidas. Y no me refiero a un cambio moral. La mayoría de nosotros vivimos una vida moral porque nuestra sociedad es más o menos moral. No andamos robando. Si robamos, robamos muy discretamente para que nadie se dé cuenta. No andamos vendiendo drogas, no andamos matando a las personas. Vivimos una vida generalmente que podemos decir es una vida decente. Pero el cambio que Dios quiere es un cambio interior, un cambio de tu corazón. Dios quiere que tengas compasión y no hagas sacrificio. Dios quiere que ames a las personas que están junto a ti y que no hagas un sacrificio. Amar a las personas. Amor y misericordia, lo que dice la Biblia. Amar a nuestros enemigos y amar a nuestros enemigos, pero si me cae de la patada. Si me hizo esto, ¿cómo puedo hablar? Y aquí viene un poco ya más la aplicación hacia nosotros. Porque cuando leemos el resto del texto, y lo voy a leer en partes porque está largo, vamos a ver que hay dos reacciones diferentes de la gente. Primero vamos a leer los siguientes versículos del 14 al 17 que dicen, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, recordemos los cerdos se acaban de básicamente cometer suicidio, se acaban de matar, se despeñar, y dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegando a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Extraño. A mí me daría más miedo una persona como la describo al principio que ver a una persona sentada en su juicio y bien vestida. pero tuvieron miedo de ver a una persona así, se habían acostumbrado al terror que era esta persona, no lo sabemos, pero cuando lo vieron así tuvieron miedo. Entonces, los que habían presenciado los hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de esa región. Y como dije, vamos a encontrar dos reacciones. Esta es la primera reacción. El pueblo que sale y que viene a ver a Jesús. A diferencia de las multitudes que hemos estado leyendo que corren a ver a Jesús para ver los milagros, para ser alimentados, quizás no son las mejores motivaciones, esta gente viene y le pide a Jesús que se aleje. ¿Sabes qué? No te queremos aquí. Y no lo quieren ahí porque básicamente sus intereses económicos han sido afectados. No les preocupa tanto quizás que una persona esté sana en su juicio. O sea, se espantaron, sí se sorprendieron. Pero lo que ellos ven es que tenían 2,000 cerdos menos. Y no sé cuánto cuesta un cerdo ahora, pero me imagino que siempre ha sido un animal costoso. Y si son 2,000 debe ser mucho. Ellos estaban anteponiendo sus prioridades físicas, monetarias, sus intereses personales, antes que estar alegres porque una persona había recuperado la salud. Tú le dices, ¿sabes qué, Jesús? Vete, por favor, no estés aquí. Y yo lo estoy diciendo de una forma decente, me imagino que debía haberse escuchado como en los estadios, cuando sale una persona no querida en un estadio, así yo creo que debía haber sido. Su prioridad está en el mundo material. No tienen compasión por un ser humano que acaba de recuperar una vida para vivir, una vida normal. Por el otro lado está la actitud del hombre, que es totalmente opuesta a la del pueblo. Él está agradecido con Jesús y está dispuesto a seguirlo. Es más, dice la Biblia, utiliza la palabra, le rogaba que le dejara estar con él, que subiera a la barca. Porque Jesús escucha a la gente, le dice, vete de aquí. Y lo que hace Jesús es, bueno, si no me quieren, entonces me voy. Y no es como berrinche. Jesús era un hombre pacífico. Si no me quieren en este pueblo, me voy. Se sube a la barca. Y es interesante, parece, por la secuencia de este texto, del texto de la semana, bueno, no la semana anterior, el texto previo a esta parte, de cuando cruzan el mar, que los encuentra la tormenta, por este texto, y por el que sigue, que dice que regresaron a la otra orilla, Jesús parece que en sus planes específicamente fue a esto. Porque él llega, toda la noche viajaron en el barco, sana a este hombre, se sube al barco y se regresa. Pero este hombre le dice, Señor, déjame estar contigo. Para Jesús era importante la vida de un solo hombre. Este hombre sabía que junto a Jesús había encontrado la sanidad o la liberación y que tenía la posibilidad de seguir viviendo bien. Dice Marcos, mientras Jesús subía a la barca, porque ya iba de regreso, el que había estado endemoniado le rogara que le permitiera acompañarlo. Y ante estas dos actitudes, la pregunta surge, ¿cuál es mi actitud ante Jesús? ¿Qué le estoy pidiendo a Jesús o qué le he pedido? ¿Que se quede conmigo o que se aleje? Porque sabemos que seguir a Jesús tiene un costo. Mateo 8, 18 al 22 y Lucas 9, del 57 al 62, cuentan la historia de varias personas que quisieron seguir a Jesús y Jesús les advierte que seguirlo tiene un costo muy alto. Al primero le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza, sugiriéndole que probablemente no va a tener suficientes recursos económicos. Otro le pide que lo deje enterrar a un familiar y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El tercero le dice, déjame, me despido de la familia. Dice, el que voltea no es digno de estar conmigo, bueno, de seguirme. Tiene un costo familiar, tiene un costo económico. Seguir a Jesús no nada más es, sí, y ahora bendíceme, lléname de riquezas, como en muchas iglesias se predica. Ahora todo va a estar bien. Hay un costo, y no es para espantarlos, tampoco quiero decir que todo está horrible. La vida de todas las personas está marcada por alegrías y tristezas, por necesidades en algunas veces, en algunos tiempos y abundancia en otros tiempos. Es lo que hace la vida interesante. Si todos tuviéramos la vida resuelta, todos serían cristianos ya. Todos seríamos cristianos. Pero hay un precio. Y entonces, cuando estamos confrontados a lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros, y Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, diferentes flaquezas, entonces es como decimos, ay, pero esta área de mi vida me gusta. Pero trabajé mucho para conseguirla. Y no estoy diciendo que Dios nos va a exigir todo de nuestra vida. Bueno, exige toda nuestra vida, pero no quiere que renunciamos y nos vivamos una vida ascética en medio del desierto. Pero Jesús, seguir a Jesús tiene un costo. Porque cuando cuentan un chiste de Jesús, yo me tengo que indignar. Porque cuando se habla de aborto, yo no me puedo quedar callado. Cuando se habla de violencia, cuando se habla de discriminación, yo no puedo quedarme callado como cristiano. Y eso es impopular, impopular. Cuando se habla de homosexualismo, hay que tener cuidado porque tenemos que amar a la persona que es homosexual, pero debemos reconocer que el homosexualismo es algo que se opone a la voluntad de Dios. Y estaba viendo en la mañana el diario y decía algo así como los 7 pecados de Juan Pablo II, que ayer lo hicieron santo, estos días lo hicieron santo, y uno de ellos era algo así como tenía que ver con el área sexual, y decía, bueno, que la Iglesia Católica, bueno, en este caso Juan Pablo II, había dicho que el uso de medidas para no embarazarse era pecado. Yo personalmente estoy en desacuerdo, pero dije, bueno, está bien. Pero después decían, además dijo que el homosexualismo era pecado, y yo, pues sí, el homosexualismo de acuerdo a la Biblia es pecado. Lo demás no dice nada de si nos cuidemos o no nos cuidemos, eso Dios nos los deja a cada uno de nosotros, pero tenemos que ver que el mundo está dejando que cada quien haga lo que quiera. Y si yo me levanto y digo, no, yo creo que está mal, en algunos casos extremos hasta podría perder mi empleo. Cuando yo digo, el aborto está mal, se van a levantar muchas feministas y van a empezar a gritarme cosas. Pero yo debo seguir lo que dice la Biblia, obedecer a Dios antes que a los hombres. No quiere decir tampoco que voy a hacer una guerra encarnizada contra todos aquellos que están en desacuerdo con la Biblia. No, tengo que predicarles con amor. Es un precio bastante difícil de pagar. Para los jóvenes que dicen, yo quiero llegar casto cuando me case, también van a ser sujetos de burla. No es tan fácil. Ay, sí. Hay una película en la que ridiculizan a una persona que se llama algo así como virgen a los 40, ¿no? Y básicamente es un nerd. Entonces los principios bíblicos están siendo ridiculizados, y nosotros que creemos en ellos también tenemos que pagar ese precio. Muchas veces no es un precio económico, a veces va a ser. Si yo tengo un negocio que sé que no es la voluntad de Dios, debería dejarlo. Una iglesia que conocimos mi esposa y yo, creo que ya lo hemos comentado, una iglesia bastante nivel medio-bajo, el pastor nos conectó para que comiéramos con una señora de la iglesia, cuando hicimos el viaje en bicicleta, que resultó que tenía una casa bastante grande en un conjunto residencial bastante exclusivo. Y hablando con su hijo, íbamos caminando, le pregunté, ¿y a qué se dedica tu mamá? Y me dijo, es defensora de los narcos. Y yo, probablemente este pastor debería hablar con esta señora. No quedarse con ese diezmo, sino sugerirle que probablemente la honestidad delante de Dios va a prosperarla, va a ser la mejor que mucho dinero dentro de la iglesia. Entonces, Dios puede demandar diferentes cosas delante de nosotros. Y muchas veces defender estas situaciones nos va a costar trabajo. Va a costar que nuestra popularidad disminuya. ¿Cuál es la respuesta cuando esto está sucediendo? ¿Me disfrazo como los del mundo? ¿Me alejo? ¿Me trago y no digo nada? ¿O soy como la persona que conoció a Jesús, que fue liberado y digo, Señor, déjame seguirte. Pero lo interesante es que aunque le dice eso, Jesús lo rechaza y le dice que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a las de tu familia y diles que todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Jesús le dice, vete a tu casa. Y es muy interesante esta frase, vete a tu casa. ¿Por qué le dice vete a tu casa? Porque en su casa podrían constatar que había habido un cambio. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y mostramos una cara de santos. Y yo me puedo incluir aquí. Pero si le preguntan a Janel cómo soy de enojón, o a mis hijos, o si miento cuando alguien me habla por teléfono, o si tengo alguna adicción, o si prefiero pasarme horas frente a la televisión y no con mis hijos y mi familia, o si tengo 10 días que no le hablo a mi esposa, o 10 días que mi esposa no me hace de comer, en la familia se da cuenta, pero cuando venimos aquí, hermano, hermana, qué gusto, Dios lo bendiga. La familia es el centro donde en realidad podemos constatar que somos verdaderos cristianos. ¿Quién soy en mi familia? ¿Cómo soy con mi familia? ¿Cómo soy con mi esposa y con mis hijos? Yo estoy seguro que si preguntáramos y dijéramos la verdad, muchos de nosotros estaríamos bastante incómodos, y yo me incluyo. Sí, porque ustedes me ven aquí, de hecho es el único día en la semana que uso saco, me ven bastante mejor que como me ven durante la semana. Pero yo creo que hay cosas, estoy seguro que hay cosas que me avergüenzan. Y es en mi familia en donde debo ser la luz principal. Porque mi esposa y yo debemos criar a nuestros hijos de tal manera que cuando ellos crezcan, no crean que la iglesia es un grupo de personas que simplemente se reúnen los domingos y cantamos y nos sentamos un rato a escuchar un sermón aburrido. Perdón. Es en la familia en donde Dios nos ha puesto. Cada uno de nosotros. Si yo quiero que mis hijos conozcan verdaderamente a Jesús, debo ser un buen ejemplo en mi familia. Más allá de lo que yo haga aquí. Y Jesús le dice, ve con tu familia. Y preguntémonos, ¿quién me conoce bien? ¿Mi esposa y mis hijos? ¿O la gente de la iglesia? ¿Quién me conoce verdaderamente? ¿Quién sabe cómo me levanto con mal humor? ¿O que cuando estoy desvelado les grito a todos? ¿O que azoto las puertas? ¿O que me encierro en la oficina y no quiero hablarle a nadie? Cada uno de nosotros sabemos cómo actuamos. Ve a tu casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Porque si yo soy una persona miserable en mi casa, pero aquí llego y hablo muy bonito y alabo a Dios y doy una ofrenda abundante y tengo una voz privilegiada, pero llego a casa y no le hablo a Janel y yo le digo un día a Janel de vez en cuando, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Qué va a decir Janel? Yo lo dudo. O decirle, yo soy un gran cristiano. ¿Qué va a decir Janet? No, no, no eres un cristiano. Y yo creo que la tarea de nosotros es, en parte, hablar con las personas con las que vivimos y decirles, ¿cómo soy como cristiano? Y prepararnos para ver qué tan lejos estamos de lo que Jesús pide de nosotros. ¿Qué tan lejos y tan miserablemente lejos estamos de Jesús? Va a su casa, predica en otras 10 ciudades. Y es impresionante. Porque estas 10 ciudades también eran ciudades gentiles. Eran ciudades de griegos. Jesús ya estaba comenzando su proyecto de que el Evangelio no alcanzara únicamente a los judíos de nacimiento, sino que nos incluyera a todos nosotros. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y entonces debemos entender dos cosas. Voy a responder a Jesús y debo poner bien mis prioridades. ¿Está Jesús y yo o estoy yo y Jesús? Y así voy a contestar entonces. ¿Aléjate o déjame seguirte? Y en segundo lugar está mi familia y después los demás. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo le voy a responder a Jesús? Y la buena noticia es que Dios es misericordioso. Y no importa cómo haya sido o cómo siga siendo, nos podemos acercar a Jesús y pedirle que tenga misericordia de nosotros, y lo va a hacer. Vamos a acercarnos a Él. Padre Santo, reconocemos qué tan lejos estamos de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Te pedimos perdón por ello. Señor, especialmente si la forma en que vivimos es parte de una decisión consciente. Señor, si es inconsciente, te pedimos, como el salmista, que nos dejes ver nuestro pecado para que podamos cambiar. Señor, gracias porque tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque tú liberaste a esta persona que estaba poseída por tantos demonios. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos liberes también de adicciones y de actitudes y de orgullos que dañan a tu iglesia, que dañan a nuestras familias, que dañan el testimonio del cristiano. Señor, somos muy fácilmente señalamos a otras iglesias, a otras denominaciones y vemos sus errores. Pero ayúdanos a quitar esta gran viga que tenemos en nuestros ojos. Señor, hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y te pedimos entonces que tú nos ayudes a estar bien en nuestros hogares, a fortalecer nuestras familias, a estar en paz con nuestras familias, nuestros familiares, y también estar en paz con nuestros hermanos y hermanas de la congregación. Ayúdanos a seguirte y danos el valor para poder aceptar tu palabra y vivirla todos los días, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu nos proteja y que nos enseñe a vivir más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.